discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Se nos olvidó la musiquita de entrada, pero bueno, ahí imagínese usted la que mejor le suena en el oído. Esa es la que nosotros le dedicamos, porque la música de terror que nos está dando la Presidencia de la República, que nos está dando el Gobierno Federal, esa que nos taladre el oído, esa que nos enferme el alma, Esa con cuidado. Esa es la que nos recetan día con día. Hoy nos establecen y nos dicen que tenemos una reforma. Fíjese usted bien la reforma. ¿Se acuerda? ¿Se le suena la palabra? ¿Se acuerda de las reformas y lo que le ha dejado usted el gobierno federal con sus reformas? Bueno, ahí viene otra. La educativa. Es una reforma en la que se pretende, fíjese usted bien, tener hombres y mujeres exitosos en México. ¿Qué tal? Usted va a poder entrar a la primaria a recibir más o menos clases de 18 horas, más o menos, a la semana. En ese tiempo le van a enseñar inglés, le van a enseñar, desde luego, nuestra lengua, y una serie de cosas más que tendrán que aprender los niños a partir de los profesores que van a ser evaluados uno por uno para ver si les dan más lana o menos lana, desde luego, para acrecentar y para hacer más profundas las desigualdades. Ese es nuestro proyecto, el proyecto de reforma educativa. Esto quiere decir incluso que las escuelas tendrán más dinero o menos dinero, depende cómo se comporten con la Secretaría de Educación. Como usted verá, entonces tenemos una nueva reforma de estas reformas que nos han hecho, y vaya que nos va a doler. De eso vamos a hablar mucho en las siguientes semanas. La educación, desde luego, y por venir de esta casa, es obligación nuestra. Hoy, desde luego, vamos a ver otro tema, el tema de la Constitución y de los ataques a la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué significa? ¿Qué son en realidad? ¿Cuál es la naturaleza de esto? ¿Qué es lo que pretende el poder? El poder, me estoy refiriendo a los pinos, me refiero a todos los satélites que giran alrededor de los pinos y que obedecen regularmente y yo diría que muchas veces vergonzosamente los dictados de Peña Nieto y del grupo en el poder. Hoy estamos frente a realidades nuevas que tenemos que atender con ojos nuevos, oídos nuevos y nuevas acciones. No les gustó, no supieron qué hacer con la Constitución. Hoy la atacan. La mejor medida para saber que esta Constitución puede servirle a usted, porque a final de cuentas, la Constitución solamente está hecha para ustedes, para los ciudadanos, la mejor medida es saber que le impugna la Presidencia de la República. Porque de allá, de los pinos para acá, hacia nosotros los ciudadanos, nada bueno ha salido. Y parece que nada bueno saldrá. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar nuestros teléfonos, el 5536-8989 y el ADA sin costo 01-850-52688. Vamos a regresar con nuestros invitados y con el análisis de la Constitución. Por lo pronto, aguas con la educación. Vamos al corte. Bien, gracias, muchas gracias. Vamos, dos personajes de nuestra historia en el Distrito Federal, importantes para nosotros, pero importantes en serio. A ver, dos mujeres que lucharon por la Constitución de la Ciudad de México día a día y hora por hora. Ya no tengo que decirles a ustedes que no tenían ninguna remuneración, ya no tengo que decirles que tuvieron que dejar todas las obligaciones, ya no tengo que decirles que en el horizonte de estas mujeres solamente había una cosa: crear una nueva constitución, o más bien dicho, crear la constitución, no una nueva, la constitución, las reglas que formaran, desde luego, nuevos hombres, ciudadanos diferentes a los que somos hoy. ¿Por qué? Porque habría nuevas reglas. ¿Por qué? Porque tendríamos que ver horizontes diferentes a los que vemos, a los que estamos acostumbrados desde siempre. Y hoy se ataca a la Constitución, y yo quiero presentarles a dos defensoras, además, de la Constitución. Desde luego, la maestra Clara Judisman, ¿qué más vamos a decir de ella? ¿Qué puedo decir de ella? Creo que todo el mundo conoce. Larga trayectoria en la Defensoría de los Derechos Humanos. Y María Delgadillo. Mayela, qué gusto que estés con nosotros. Gente joven, muy joven, que está decidida a seguir luchando por esto que ella ataca. Un poder que quiere que nos regresemos años y años. Y que veamos las cosas como ellos la quieren ver, para que no peligren sus intereses. Creo, yo comentaba con doña Clara hace unos días, que caímos en una trampa. Fíjese usted cómo el poder, sobre todo la Presidencia de la República, la PGR, la Comisión de Derechos Humanos, qué triste decirlo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como no van a poder cambiar los derechos que tienen o que tenemos los ciudadanos en la capital de la República, ganando la asamblea, que sería la única manera de cambiar las leyes, dejaron pasar una constitución desde la cual pueden cambiar todos los derechos, pueden echar por tierra todos los derechos que están hoy ganados. Es peligrosísimo, pero bueno, no me quiero adelantar tanto, pero maestra Clara, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa con la Constitución? ¿Qué sucede con el DF? ¿Qué sucede con el poder? A ver, Miguel Ángel, yo creo que no se esperaban una Constitución como la que pudimos construir. Realmente, desde que se empezó el trabajo del grupo redactor al que convocó Mancera, no había un proyecto, no había algo escrito, no había un documento. Entonces, las 30 personas a las que nos invitó, viniendo de la academia, viniendo de organizaciones civiles, inclusive había alguna gente de partido, tuvimos que construir un proyecto de constitución. A lo mejor el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, que fue un actor fundamental, tenía algún esquema, alguna estructura, pero no había nada, Miguel Ángel. Y lo que empezamos a decir, esta constitución tiene que poner los derechos humanos como su objetivo primordial. O sea, es la dignidad de las personas lo que debemos de buscar. Y la dignidad de la persona se transforma en el cumplimiento o hacer efectivos los derechos humanos. Y entonces, eso que se había cambiado en el 2011, diciendo que los derechos humanos serían lo principal en la Constitución Federal, que quedó así a nivel de enunciados, pues nos pusimos a desagregarlos. Y derechos de avanzada que se habían alcanzado en la Ciudad de México, dijimos, esos los metemos en la Constitución, que tienen que constitucionalizarse. Y yo creo que eso les cayó muy mal. Ellos lo que querían, o sea, la Presidencia de la República lo que quería, es que se hiciera una ley reglamentaria de la reforma que ellos hicieron en el 122. Simplemente encárguense de las cuestiones de organización, presupuestales, administrativas, pero no se metan con la concepción del proyecto de país o del proyecto de ciudad. Y cuando le salimos con una carta de derechos fuerte, defendida ya en la asamblea por varios partidos, dijeron, ay caray, se están metiendo en algo que nosotros no permitíamos y no queríamos, porque así viene la acción inconstitucional de la PGR, de la Procuraduría General de la República. O sea, se rebasó con mucho las expectativas que ellos tenían, y el temor, el gran temor, es que estos avances que plantea la Constitución de la Ciudad de México se reproduzcan en el resto del país. Y entonces lo que quieren es decir, y así lo dice la acción de inconstitucional, quiten toda la Carta de Derechos, borren del artículo 4 al artículo 14. Y si no borran eso, borren estos otros. Y si no, quiten toda la Constitución porque los procedimientos no fueron correctos. Digo, parece una cosa totalmente fuera de lugar por la forma como ellos mismos fueron construyendo la asamblea con poderes ya constituidos de los 40-60. Ellos tenían el PRI, dicho con mucha claridad, tenía 31 votos con sus aliados pequeños, con PANAL, con PES, con PBM. O sea, tenían derecho de veto cuando en la ciudad habían ganado solo 8% de los votos cuando se hizo la elección de los 60 constituyentes. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué pasó? Tuvieron todo, tuvieron ahí a sus dos constitucionalistas, a Burgos y al diputado Camacho, son las estrellas del constitucionalismo del PRI, y después sale la PGR y sale la Consejería Jurídica de la Presidencia diciendo, ah, pues no nos gustó, y entonces vamos a quitar tales artículos o toda la Constitución, no la queremos. Dices, estamos realmente en una situación muy absurda. Dice el texto de la Procuraduría Mayela, dice, la Suprema Corte no debe olvidar lo que por esta vía, la Constitución se analiza, es el documento que pretende constituirse como el ordenamiento fundante de la Ciudad de México, razón por la cual no debe dar lugar a que su texto quede impregnado de contenidos ideológicos. Es que siempre mantuvimos que se estaba jugando dos modelos de ciudad, al menos. Que quede impregnado, que no debe quedar impregnado de contenidos ideológicos, y que lejos de construir, tienden a segregar, separar y polarizar. La misión que posee el alto tribunal es resolver, dice desideratum constitucional, parece un profundo transformo político social. A diferencia de lo que ordinariamente se advierte en ese tipo de litigios. Es decir, la constitución política de la República Mexicana ya no se va a llamar constitución política, se llamará de cualquier otra manera, porque tiene un sesgo político, ¿o no? Mayela, ¿cómo lo ves? Yo creo que evidentemente, y lo manifestamos desde el inicio, se iban a jugar al menos dos modelos de ciudad muy diferentes. Y uno, efectivamente, primero, la constitución política se hace para garantizar los derechos, pero también para poner límites a los poderes y hacer ejecutivos muchas cosas. Y lo primero que se estuvo a debate, si se acuerdan ustedes y díganme si no era algo ideológico neoliberal, era que una constitución como la nuestra no podía tener muchos artículos y no podía tener muchas páginas. Y yo decía, ¿y quién dijo eso? Si lo que estabas haciendo era finalmente hacer una constitución, los artículos y las páginas que nos fueran necesarios a los habitantes de esta ciudad para dejar muy claro los derechos y los nuevos deberes que se iban a tener. Esto también era un tema ideológico, son tendencias neoliberales en el mundo a hacer constituciones muy pequeñas para que luego las leyes te regulen. Y a mí lo que me preocupaba de esto, o que me sigue preocupando, es que en esta constitución se esbozaron muchas cosas a las cuales nos cansamos de ponerles otro nombre, nunca les llamamos por su nombre. La eutanasia no está como eutanasia, la renta básica, que en realidad no está la renta básica, está cualquier otra cosa que podemos aprovechar. Y lo que sí sucedió fue trasladar estas nuevas luchas de la ciudadanía que vinimos a dar al constituyente, la Asamblea Constituyente, hacia ahora las leyes secundarias. Y coincido totalmente con lo que hemos platicado en otro momento antes de entrar al aire los tres. Era, no se imaginaban qué tipo de constitución iba a salir. Yo sí creo que le apostaron a que saliera, si no, bueno, el Ejecutivo iba a tener un fracaso total con todas las reformas que se le han hecho al 122. Pero creo que le apostaron a que este cálculo que traían de la forma de elección, 40 designados directamente, más el tema de el derecho a veto, que eran las dos terceras partes para aprobar cualquier cosa, más el Pacto por México, era suficiente para que se detuviera este oleaje. Y lo que terminó sucediendo desde mi punto de vista es que dentro del propio constituyente, y como reflejo de lo que estaba ya pasando afuera, no podemos olvidar, bueno, primero mis vecinos manifestándose y cerrando calles contra cada edificio que están construyendo, el agua, etc. Pero la otra parte fue el gasolinazo. El gasolinazo ese que la gente logra entender que era básicamente el deterioro total, no nada más de su calidad de vida, sino del país mismo, porque habíamos vendido con la reforma energética. Ahora sí se estaba haciendo patente en el bolsillo de la gente que había sido un error y que esto le ha costado mucho a Presidencia. Creo que eso desarticuló estos cálculos tan exactos que tenía la Presidencia, y que además en los primeros días de la Asamblea Constituyente yo decía, se va a cumplir. No se movían las cosas y los pactos estaban tan tan cerrados que yo dije, esto sí es una simulación y viene un circo, me equivoqué, nos equivocamos los ciudadanos al pensar que esto se podía mover. Y conforme fue transcurriendo la discusión, conforme se fueron dando los días, se empezó a ver que las cosas podían matizarse y los pactos se empezaron a romper. Y incluso comentábamos que dentro de los mismos partidos se fraccionaron al grado de ser dos o tres partidos dentro del mismo, por temas, por coyunturas, por situaciones, que nos permitieron sacar un documento que, si bien es cierto, para algunos era o sigue siendo todavía muy insatisfactorio, porque quedamos a deber muchas cosas que solamente esbozamos. Y lo que insisto es, trasladamos estas luchas ahora a las leyes secundarias. El hecho es que al haberlo esbozado, permitió que esa lucha de verdad se pudiera patentizar en las leyes. No es lo mismo una iniciativa sin nada que te arrope a tener una constitución que te diga, mira, aquí entra mi derecho. Y eso es lo que ellos no quisieron, no previeron, y creo que la embestida hoy se está dando verdaderamente con un choque de trenes de poder a poder. Tenemos a Enrique Peña Nieto peleando y poniendo a todas las piezas que puede usar, institutos, ¿no? Comisiones, habían dicho que iban a impugnar la Suprema Corte de Justicia, terminó metiendo esto la Procuraduría General de la República, porque entiendo que vieron que era poder contra poder y que el conflicto de interés era muy fuerte, y entiendo, pero en un inicio habían advertido, al menos así me lo hicieron saber personalidades del propio PRI, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien iba a presentar el tema anticonstitucional, la acción. No es, y dividen los temas como para arroparse el gobierno federal en diferentes dependencias, de que si no entra una, entra otra, como generando competencias que yo creo que ninguna constitución y ninguna ley que no obedezca a los mandatos y a las necesidades ciudadanas puede ser legal, aunque la creen los ministros y los cree la Suprema Corte de Justicia. Y yo creo que hoy vamos a ver algo muy similar. Si logramos que la gente entienda esta constitución, primero que la conozca. Hoy no han salido ejemplares de esta constitución, no se ha difundido, han sido muy poco el tiraje, quedaron 5 millones de pesos que todavía no vemos que fueron destinados a la creación de 1 millón de constituciones. Y me parece que es fundamental que la gente conozca este texto para que nos ayude a defender lo que se ganó. Y hoy estamos en la disyuntiva de, sí, no fue totalmente satisfactoria, pero ante la embestida que viene de la derecha, específicamente del PRI, porque ni siquiera el PAN lo está haciendo, No sé si a través de Nueva Alianza entró alguna cosa por ahí, pero quien está verdaderamente peleando poder contra poder es el derecho de la Ciudad de México a ser una ciudad autónoma, si no quieren soberana, porque no nos lo permitieron, pero sí tenemos que tener las mismas características hasta donde es posible y vamos a defender que cualquier otro estado de la República. Correcto. Bueno, déjenme darles una noticia y vamos a ir a un corte rápido para regresar inmediatamente, pero una noticia importante. Se analiza ya y va muy en serio hasta donde tenemos idea que Morena, a través de el diputado, el abogado Quijano, retire su controversia o él hizo un amparo. El amparo que tenía en contra de la Constitución. Esto es un avance de que sí puede haber una unidad para tratar de defender esto que es la Constitución. Teléfonos 5536-8989, Lada sin costo 01800-5052-688. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar en esta cita de los martes aquí en Discrepancias. Gracias a usted siempre por oírnos. Gracias, maestra Clara Judisma, por estar con nosotros, por compartir estas ideas con nuestra gente. Y hay algo, yo insisto mucho en que fue perverso todo esto de la Constitución. Tan perverso, por ejemplo, que, a ver, tan decían, o tan pensaban, no va a funcionar, que dijeron, ¿para qué le invertimos? Entonces no había recursos para nada. Había una riquísima dieta de galletas. ¿Tostadas o tacos? Entonces, a ver, ¿sí o no? ¿Había perversidad en esto? Bueno, yo considero que una ciudad tan compleja, tan diversa como esta, pensar que se podía tener una constitución de unos cuantos artículos, como dicen los expertos constitucionalistas, era muy ilusorio. Entonces, fijarle 4 meses y medio para la discusión del proyecto del jefe de gobierno fue perverso, porque era un grupo de 100 personas que no teníamos mucha relación, a lo mejor los que ya eran diputados y senadores se conocen de años, pero simplemente generar un espacio mañas parlamentarias, sí, y ritos parlamentarios, era verdaderamente una pantomima, muchas veces el pleno. Pero tener a 100 gentes que se van a reunir en 8 comisiones, bueno, para llegar a los acuerdos de los procedimientos, nos echamos 1 mes y medio. Yo creo que empezaron las comisiones realmente a ver materia hasta noviembre. Entonces yo creo que el tiempo establecido era un tiempo perverso, malo, no pensando realmente en el proceso. Y eso llevó a un desgaste enorme, o sea, trabajábamos sábados y domingos, salíamos a las 5 de la mañana, además de las galletas, eran lo que había de sándwiches ahí alrededor, o sea, realmente fue muy perverso. Luego, la forma de constituir la asamblea. Yo sí estoy de acuerdo, yo fui designada por el jefe de gobierno, y cuando Morena decía, no se vale que haya poderes constituidos, yo decía, bueno, ¿cuál es el problema? Ya en el curso del proceso, uno se daba cuenta que esos 40 que estábamos ahí, designados por el Senado, designados por los diputados, designados por el presidente y designados por Mancera, sí jugaron un rol de frenar, de tope. eran los encargados de no permitir que muchas de las iniciativas que tenían que ver con los ciudadanos pasaran. O sea, sí ejercieron este poder gubernamental de decir, no, eso no va porque va a costar más dinero. Bueno, empezaron diciendo, ¿cuánto cuesta la Carta de Derechos? A ver, ¿cuánto cuesta la Carta de Derechos? Ni un peso para un fondo para protección social de los trabajadores no asalariados. O sea, defendían el presupuesto como si fuera de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que los poderes constituidos que estuvieron presentes, bueno, no todos, yo no, aunque yo fui en esa calidad, sí trataron de frenar los avances. Había una vigilancia política, ¿no? Una, y además, por ejemplo, la defensa de la propiedad privada. Es toda esta defensa del proyecto, si no quieren una discusión ideológica, yo creo que están equivocados. O sea, la Constitución Federal tiene 700 y poquito más de modificaciones. De ser una constitución en el 17 preocupada por la redistribución de la riqueza de la tierra, por los derechos sociales de los trabajadores, por la defensa de la propiedad comunal, pasamos a ser una constitución totalmente, a tener ahora una constitución a partir de 300 modificaciones que se le han hecho desde los 90, una constitución que defiende el libre mercado capitalista, que le quita al Estado una serie de funciones, le reduce la presencia del Estado, y que nuestros recursos comunes ahora pueden ser de pasados a la propiedad privada o a la inversión extranjera. Entonces, decir no discutamos un proyecto de país, aunque nosotros los que trabajamos fue un proyecto de ciudad, era evidente que iban a salir esas cosas. Creo que hubo debates que tienen la calidad de debates de proyecto nacional. ¿Cuánto el Estado, cuánto la propiedad privada, cuánto la propiedad social? Eso es. Entonces, ellos pensaron pues que eso no se iba a dar por el Pacto por México. ¿Para qué eso, no? Eso ya lo tienen ellos resuelto. Entonces, sí, el resultado para la presidencia de la República es un resultado que confronta el proyecto que ellos han impuesto desde hace 40 años y que tenemos unos resultados verdaderamente lamentables en términos de violencia, en términos de pobreza, en términos de desigualdad. O sea, ¿de qué pueden estar orgullosos ellos en términos del propio proyecto que ya plasmaron en la Constitución política con las reformas estructurales? No les ha funcionado la entrega de los energéticos al sector privado y a la inversión extranjera. Bueno, pues estamos pagando más luz, estamos pagando más gasolina, por la gasolina, por el diésel. Entonces, su proyecto es un fracaso. Y si no entienden que es un fracaso y que hay que hacer un replanteamiento y una discusión de un nuevo pacto social nacional, están fuera de lugar, no se percatan de lo que está pasando en el país. Es cierto, Mayela, ¿sí necesitamos la Constitución? Mira, difícil porque he sido muy, muy crítica al resultado que se tuvo, sobre todo por lo que hemos platicado aquí, porque parte de todo este proyecto de la Constitución de la Ciudad de México, no podemos decir que no partió de una simulación. O sea, todo como mismo presidencia lo decide en el acuerdo al momento de la reforma al 122, tú veías y decías, va a ser un circo, todo está amarrado. Y yo creo que también otro elemento que habría que tomar en cuenta ahorita, y si tú me preguntas, ¿necesitamos esta Constitución? Yo creo que esto es lo que tenemos. Creo que lo que se logró nos queda de ver, pero me parece un avance contra la embestida que estamos viendo de la derecha. Porque creo que otra cosa que también hizo que muchos titubearan al momento de las votaciones, y por eso pudimos lograr esto, fue que la mirada de todos estaba en 2018. Y entonces había de pronto algunos que salíamos con las cosas de que, muy bien, vótenlo en contra, pero que quede claro que hay versiones estenográficas y esto va a representar también su carta de presentación para el 2018. Nada más acuérdense que estamos por entrar a elecciones. Y no podemos decir que la ciudad no importa, les importa totalmente. Y lo que estaba, y yo comparto totalmente con Clara esta posición de lo que están viendo es que estamos confrontando, o sea, dos proyectos otra vez de ciudad, de país, que la Ciudad de México no está concordando con lo que tenía el Ejecutivo, que es, y lo peor es la gran posibilidad de mantener esta Constitución rumbo al 2018, empezando ya con elecciones en unos meses, en donde la gente empiece a darse cuenta que sí quedó en esta Constitución, que supera lo que hay en la federal y se convierte en una cascada de demanda de más derechos en todo este país. Creo que eso, pues, evidentemente atenta contra los poderes fácticos, contra las élites, y por eso estamos viendo que hoy son los poderes, no los ciudadanos, los que están impugnando la Constitución. Yo creo que eso nos abre también, o nos tendría que abrir mucho la panorámica de ¿cómo se está queriendo mantener un status quo a pesar del propio status quo? Él lo propuso, él lo hizo, él lo designó. Bailamos al son que nos pusieron. Hicimos todo bajo las reglas y los parámetros que nos pusieron. Y aún así, no salió lo que ellos esperaban porque ya no tienen los mismos ciudadanos y su óptica está siendo rechazada en todo el país. Creo que esta ciudad está siendo un termómetro, que si el Ejecutivo no se da cuenta, bueno, pues como lo decían todos los senadores y diputados que estaban ahí, pues el 2018 sí será la forma en la que se verán representados con lo que está sucediendo. Y lo último que diría de esto es, tuvimos que bailar también con diputados y senadores que ni siquiera conocían la ciudad. No siquiera eran de esta ciudad. Les hablabas de cosas que eran total y absolutamente desconocidas para ellos, que en su estado no existían. Pero esos fueron los que hicieron esta Constitución. Y aún así, con todo eso, porque esas fueron las decisiones que tomó el Ejecutivo, se atreve a impugnarlo. Me parece que sí, es una gran ironía que a la hora que conformó esta asamblea con 40 designados y 60 electos, rompía con todas las dinámicas, no de México, nacionales, internacionales, de cómo se debe crear una constitución, lo que significa la representatividad de los sectores. Si él la rompió, ¿cómo se atreve en estos momentos a decir que esta constitución no es constitucional o es anticonstitucional? Cuando solamente intentamos que respondiera a los intereses de los ciudadanos y no proteger a las élites, porque esas ya tienen sus propias protecciones y se encargan ellos solos de crearlas. Fíjate que es muy interesante plantearnos una... Bueno, primero déjenme dar los teléfonos 5536-8989 y la da sin costo 01800-5052-688. Pero a ver, yo me preguntaba, Clara... A ver, resulta que todo nos indica que la Ciudad de México volverá a ser ganada por la izquierda. A lo mejor no con los mismos colores, pero por la izquierda. ¿Sí? Sí. Y que entonces difícilmente podría el Poder Ejecutivo tratar de quitarle los derechos a los ciudadanos de la Ciudad de México. No podrían. Entonces, buscar la forma de desmontar los derechos, ¿no te parece que sería uno de los horizontes, una de las ideas del Ejecutivo, antes de que se empiece a contagiar el país? Yo creo que ese es el tema. O sea, ellos decidieron, y así está la acción de inconstitucionalidad de la PGR, que la Ciudad de México no tenía derecho a expandir derechos. Y casi a la Ciudad de México le ponen como tope la Constitución Política Federal. Y dicen, los otros estados sí pueden expandir derechos, porque la Ciudad de México no es soberana, es solo autónoma. Pero está el artículo 41 constitucional en donde dice que la soberanía es del pueblo y que se ejerce a través de los poderes federales y de los poderes en los estados y en la Ciudad de México. Entonces, realmente la Ciudad de México tendría que estar en el mismo nivel que todas las entidades federativas, porque si no, otra vez seguiríamos contra lo que venimos peleando para la reforma política. No queremos ser ciudadanos de segunda en este país. La Ciudad de México no votaba, el Distrito Federal no votaba cuando había reformas constitucionales. Votaban todos los estados menos el Distrito Federal. Entonces, ahí hay un debate muy profundo, porque es por qué a la Ciudad de México se le trata en una condición menor al resto de los estados de la República. Entonces, a mí sí me parece que el gran temor es que esto se expanda y que alcance a otros, porque muchas de las innovaciones que ha habido en la ciudad, en programas sociales, en nuevos derechos, los asumen los estados. Está el programa de adultos mayores, está el programa ahora de médico en su casa. Entonces sí es un mal ejemplo la el ciudad. Metrobús, todo. Entonces, en derechos, esto es bien importante. Mira, una de las cosas que yo aprendí cuando empecé a ver la reacción de los comentaristas y de los politólogos contra el proyecto del jefe de gobierno es que la ignorancia en materia de derechos humanos en este país es enorme. Enorme. Ahora en la mañana estaba viendo un artículo en el Reforma de Sarmiento que decía, ¿cómo se atreven a poner como derecho el agua, el derecho a la alimentación? Esos son programas. Me daban ganas de mandarle la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que se diera cuenta que son derechos. Hay una enorme ignorancia de lo que son los derechos y hay un terrible temor a que haya exigibilidad de esos derechos, que es lo que logramos meter en la Constitución. Exigibilidad y justiciabilidad. Pero también este concepto de progresividad. Es decir, tú no puedes decir, ahorita todo mundo va a tener alimentación asegurada, ¿no? La idea es irlo avanzando paulatinamente, pero tener en el horizonte que lo que nos preocupa es el bienestar de las personas, no en el bienestar de las cosas, la competitividad, la productividad, la presencia internacional. Hombre, este país tiene que pensar en su gente y en cómo eliminamos las brechas de desigualdad, que son terribles a pesar de 40 y 50 años de programas focalizados de pobreza. No hemos podido avanzar, seguimos con los mismos niveles y porcentajes de pobreza. Entonces, algo tiene que cambiar. Y una apuesta de la Constitución es, hagámoslo en base a los derechos de la gente y vayamos progresivamente garantizando derechos. Mira, por ejemplo, en la Ciudad de México, el sistema de salud es gratuito. Yo acabo de ir a un hospital en la Ciudad de México a hacerme un examen y caramba, dice uno, qué bueno que se logró esto. Tú puedes ir, si no tienes ISSSTE, IMSS, puedes ir, te dan tu cartilla, tu registro, y te puedes ir a hacer los exámenes. Eso no está en ningún otro lado del país. Entonces, yo creo que tienen mucho temor a que esto se expanda, y que entonces en lugar de la corrupción y las desviaciones que han hecho todos los gobernadores, ese dinero se tenga que dedicar a honrar y hacer efectivos los derechos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el debate. Por eso no querían, por eso lo que piden es borra la Carta de Derechos, quita los artículos del 4 al 14, porque esta Constitución se está metiendo en cosas que competen a la Federación y no a los estados. Claro. Mayela, ¿y si tumban la Constitución, qué queda? Yo lo veo complicado, porque además no van a tumbar toda la Constitución. Lo que están haciendo es ciertas partes de los artículos. Primera cosa. Por supuesto que esto va a ser un gran tema. Pero antes de eso, quería comentar algo que hace un momento le preguntaste a Clara. ¿Qué pasaba con el tema de las leyes? ¿Por qué Morena impugnó? Dos cosas impugnó Morena. El que no se sometiera a referéndum, que la gente avalara, porque era la forma de hacer propia de esta Constitución, de que la gente pudiera entenderla. Déjame interrumpirte ahorita, qué bueno que dijiste. Es que tenemos constituciones, si quiere constituciones, ya se me había olvidado. Hay 10 constituciones, si las quiere, llámenos. Toda la semana regalamos constituciones desde hace un mes casi. Y si hay una impresión donde sí, puedes comprarla, ¿no? Sí, también en Porrúa se puede en comprar, Porrúa, pero aquí se las regalamos, ahí tenemos 10, llámenos, perdón. Si no pasa nada. Entonces, ¿qué impugnó Morena? El tema del referéndum, que fue una demanda siempre de que la gente pudiera refrendar la Constitución, que la conociera, que se le hiciera propia, en fin, y que la cuestionara también, no, eso no es un tema. Y la otra cosa que impugnó fue el tema de cómo terminó la composición electoral en la Ciudad de México, de 33 plurinominales y uninominales. Porque justamente lo que intentaron es, ya es lo último que nos queda para ver cómo vamos a tratar de contener. Y a la hora de poner 33-33 otra vez, no permites una mayoría que tenga control otra vez sobre la Asamblea, y te va a obligar prácticamente a lo que sucedió en la Asamblea Constituyente, a estar negociando y dando absolutamente todo en aras de que puedas avanzar. Entonces, yo no lo veo tan malo. Yo no sé, es porque yo lo que, y lo comentábamos con Miguel Ángel durante el tema de la asamblea, le decía, yo jamás me vi defendiendo el presidencialismo, pero ante cómo están la lucha de los partidos políticos, cómo están constituidos, cómo están compuestos, la forma en la que se han relacionado con la población, me queda clarísimo que lo único que intentaron con esto no fue una democracia. Lo que intentaron fue no salir de las cuotas de poder que tienen y cómo mantenerla los que ya están. Porque otra de las cosas que posiblemente veamos van a ser las mismas caras de siempre en los próximos 6 años otra vez. De diferentes colores, pero a lo mejor con algunas mismas caras. Y eso a los ciudadanos nos preocupa mucho. Yo no estoy porque se fortalezca específicamente ningún partido. Yo estoy de izquierda, pienso y mi corazón está a la izquierda, pero desde nuestra posición como ciudadanos nos vuelve muy críticos y te quedas pensando, ¿cómo va a ser la práctica de esto? Si viviéramos en Europa, o sea, yo hubiera votado con los ojos cerrados por un equilibrio entre las diferentes fuerzas donde tuvieras que... A como están las cosas hoy, conociendo a muchos de nuestros políticos, esto se vuelve un tema muy lamentable, porque avanzar hacia derechos nos va a costar un montón. Y esta ciudad es de izquierda. Creo que muchas cosas que esbozamos se pueden quedar en el tintero por esta composición, porque evidentemente no va a ser fácil que se decidan avanzar hacia otra línea. Política, aunque no les guste, ideológica, aunque no les guste, porque en esta ciudad se peleó por los derechos de la gran mayoría de la población, se les defendió a los que menos tienen, se trató de que se disminuyeran las brechas, y eso tiene que ver con ideología, y es una ideología que otra vez volvemos a la misma historia, se contrapone contra lo que está pasando en el país completo. ¿Y esto a qué lleva? ¿Qué pasa con los programas sociales? ¿Qué pasa con lo que ganamos o no en esta Constitución? Sí, el problema es que se contagian los demás. Pero esto tiene que ver porque se hizo temas de educación. Digo, por eso están impugnando también la parte de cómo se atreven a meterse con la Secretaría de Educación Pública, porque la ciudad no puede generar escuelas, no puede generar educación. Lo que va a generar esto, sin lugar a dudas, una mayor calidad de vida, es un mayor empoderamiento ciudadano a mediano y largo plazo. Y entonces, que se pongan a temblar ahora sí los líderes, ¿no? Porque en este empoderamiento ciudadano, la correlación de fuerzas y la forma en la que la gente se organiza cambia las perspectivas también de las cosas. Y yo creo que al final de cuentas, yo siempre lo dije, tiene un temor, un pavor a los ciudadanos, y se los dije muchas veces en comisiones y en la tribuna, porque siempre decían, no, eso no se puede, nosotros tenemos que decidir sobre la gente, para eso somos los partidos políticos, para eso somos los líderes. Y yo lo que decía es, sigan pensando así de cualquier manera, en algún momento, como lo que pasó en la Asamblea Constituyente, la gente los va a rebasar, y eso es lo que veo. Claro, fíjate que hay una cosa que pienso mucho de pronto y digo, a ver, pero ¿Cómo nos va a apoyar la gente en el trabajo de hacer que la Constitución no vaya a ser acabada, deshecha, si el problema grave para empezar es que no conoce la Constitución? ¿Qué tendríamos, qué se tiene que hacer? Porque el peligro está en que hacemos un debate de cúpula sin involucrar a la gente. ¿O cuáles son las alternativas? Mira, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el proceso es que... También en la rapidez está, claro. Pues, sí, la rapidez y también falta de recursos para hacer materiales para que la gente vea qué es el contenido de la Constitución. Yo te digo, desde el grupo redactor, desde febrero del año pasado, estábamos diciendo tiene que haber una campaña de comunicación, una campaña de información. De cualquier manera, fíjate, por ejemplo, cuando se puso en Change.org este mecanismo para que la gente manifestara cuáles eran sus preocupaciones, participaron cerca de 400,000 personas. Curiosamente, uno de los temas de mayor preocupación era la protección de los animales. Luego, los derechos de la población LGTB. Y luego, los espacios verdes en la ciudad. Por más que digamos que pues, no ha habido como mucha difusión, tenías el canal del Congreso a quien quisiera estar viendo los debates. Fue un proceso de parlamento abierto, hubo audiencias, pero sí hay mucha gente en la ciudad por las condiciones de vida en que no tienen el tiempo ni tienen el interés. Están preocupados por el sacar la vida cotidianamente. Yo sí creo que fallamos, y yo lo pedí varias veces, en que hubiera una campaña estratégica de información, porque sí, del otro lado hubo una campaña de desinformación muy construida. O sea, de constitución maoísta, comunista, chavista, no bajaban al proyecto ni a la constitución actual. Y lo que pasa es que sí afecta a las élites de alguna manera. Por ejemplo, tiene toda una reestructuración del poder judicial. Hay un planteamiento de presencia ciudadana en el poder judicial. Ha sido el poder más mafioso, más cerrado, más endogámico y razón fundamental de la impunidad en la que vive este país. Entonces, están que están fuera de quicio porque se metió un Consejo Judicial Ciudadano que va a escoger al presidente, sino al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el que escoge ministros y escoge jueces. Entonces, están aterrados. O sea, este cambio en las estructuras de gobierno los tiene aterrados porque son estructuras cooptadas por las élites. Mira, uno de los institutos a los que dicen que no hay razón constitucional para hacerlo es el Instituto de la Defensoría Pública. O sea, la Constitución crea un Instituto de la Defensoría Pública que son los abogados que van a defender a la población con menos recursos. Ahorita es un área ahí refundida en la Consejería Jurídica que no tiene recursos, no tiene gente, y nosotros dijimos, hay que hacer un Instituto de Defensoría Pública para que las personas que no tienen recursos puedan llevar sus juicios. Ah, eso está refutado actualmente en el proyecto de la Procuraduría General de la República. Entonces, los cambios en el Poder Judicial verdaderamente los tienen alterados y por eso varias de las acciones de inconstitucionalidad incluyen los artículos que tienen que ver con Poder Judicial. Sí, no entendemos que tenemos que meterle mano a ese poder, que no puede seguir siendo un poder cerrado, una caja negra. No vamos a poder avanzar en muchísimas cosas. No vamos a poder avanzar en el tema de corrupción, en el tema de violencia. La justicia. La justicia está prohibida. Bien, tenemos muchas llamadas. Gracias a usted por habernos llamado, por preocuparse por lo que decimos aquí. Constituciones para Ricardo Rodríguez, David Santiago, Eric Montemayor, Pablo Andrade, Irma Zamora, Patricia Ramírez, Rogelio Martínez. Pasen a recogerlos mañana en Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a una cuadra del Metrobús Amores, en el área de extensión cultural. Bueno, nos llama Arturo Bogdegar, de Benito Juárez, dice, ni un voto a Mancera en cuestiones vehiculares. La señora Servín de Cuauhtémoc dice, si el inquilino de Los Pinos hubiera hecho todo, habría estado bien hecho. Pero como fueron los del pueblo, ¿cómo va a estar bien hecho? Máximo García, de Venustiano Carranza, gracias por sus conceptos, manda a saludar a nuestras invitadas. Dice que todas las reformas impuestas por el gobierno federal son nefastas, no sirven para nada, son una copia e imposición de los Estados Unidos. Además, Mancera mete mano negra porque quiere la presidencia. Abel Guerrero, de Venustiano Carranza, dice, el motivo por el cual el gobierno federal no aprueba la Constitución se debe a que dicha Constitución repugna sobre los derechos humanos. Por eso el gobierno federal no saca al ejército de las calles, dice Abel Guerrero. Nos dice Agustín Mondragón, de Cuauhtémoc, le doy las gracias por traer a estos temas tan candentes para los ciudadanos de la Ciudad de México. Empezó mal porque se metieron los más corruptos gobernantes, Enrique Peña con la Casa Blanca, Mancera con las fotomultas y el Poder Legislativo con hacer leyes amañadas para proteger a empresas como Televisa y las tiendas norteamericanas que han acaparado las tiendas que antes pertenecían a los mexicanos y no pagan los impuestos como pagaban los anteriores dueños. Ojalá se eche abajo toda esta Constitución para que sean representantes de las delegaciones, completamente ciudadanos y no gobernantes, los que elaboren una real Constitución para esta ciudad conflictiva. Dice Javier Quiroz, de la Cuauhtémoc, ¿por qué estuvo en el Constituyente el senador Alejandro Encinas si él pertenece al Estado de México y no a la Ciudad de México? Luego platico de la composición, no nada más Encinas. Wow. Karen Dam, de Miguel Hidalgo, dice, comenté en su momento que la Constitución estaba viciada de origen y ahora el pinche PRI quiere poner todo a su conveniencia, como siempre. ¡Qué poca! Ricardo Rodríguez, de Venustiano Carranza, felicitarlo por haber... Muchas gracias, don Ricardo. David Santiago, de Coacalco, el principal contenido de una Constitución es el más importante, es el ideológico, porque se define a la sociedad y a la nación. Ángel Cervantes, también de Cuauhtémoc, dice, el mito y declaración de un vacío de una transformación educativa son retóricas al vacío cuando Peña sabotea el proyecto cervantino de crear una red internacional de televisoras de las universidades públicas para impartir cientos de carreras y oficios y la enseñanza de idiomas y de la convivencia internacional para lograr el más alto valor humano de lograr el ciudadano universal, evitando la migración de las naciones a las que se le ha limitado la educación ante los avances de la tecnología casi ilimitada. Y nos dice Eduardo López, de Coyoacán, quisiera manifestar con los nazarenos del Balompié Nacional que se fueron a la huelga ante el maltrato por parte de los dueños del balón y aconsejaría a los aficionados hacer lo propio y no acudir a los estadios. ¿Qué opina usted al respecto, que está de la patada? Gabriel Campos, de Benito Juárez, se queja, sufre y llora exageradamente Salinas, Peña Nieto, Televisa, porque no logran avalar ni aplaudir sus logros sociales. ¿Qué ya no se acuerdan de lo que están haciendo con la nación? ¿Maltratar? ¿Pemex y CFE? ¿Acaso no se acuerda cuando fue gobernador del estado los feminicidios no resueltos, los desaparecidos, la guerra sin cuartel en todos los estados, el encarecimiento de la vida? Se ve que le interesa más ganar el Estado de México que revivir la situación del país, y presumen ellos que ellos sí saben gobernar. Nos dice también la señora Cárdenas, de Naucalpan, 18 de marzo se cumple la expropiación petrolera del 38, ni un paso atrás, abajo todas las reformas estructurales y las que inventen. Se coloca a la marcha en el Ángel, se convoca a la marcha en el Ángel a las 4 de la tarde, fuera Peña contra el TLC y el Plan Mérida, ya. Manuel Munguía, ¿cómo le va, don Manuel? De Iztapalapa, dice, si el PRI y el PAN, además de los demás partidos que se han comportado solo como partidócratas neoliberales, siguen el poder después del 17, México y los mexicanos tendremos instalada una dictadura sangrienta, no solo de hecho, sino de derecho, en contra del pueblo que los mantiene a costa de la miseria de la mayoría de despojados y explotados. El engaño de un sistema político oneroso y criminal está a la vista con todo, y su INE, que son las iniciales de ineficiente, nulo y estulto. Rubén Pinto de Catepec dice, el presidente inculto quiere adoctrinar a los niños mexicanos al estilo americano, solo que allá son ricos y acá jodidos. Jaime Rojas de Lomas de Padierna, en Contreras, dice, como hace más de 30 años, no al Tratado de Libre Comercio, porque ese acuerdo Salinas, Gurría, Sierra Puche y toda esa runfla utilizan a Slim y a otras cajas chicas para saquear a la masa popular mexicana dormida con una insuficiente educación. Estamos a punto de irnos. Yo quisiera pedirles, Clara, rapidísimo, que nos digas rápido, ¿qué quedamos? Mira, yo creo que la experiencia es una experiencia interesante y valiosa, porque una constitución es un nuevo pacto social. Y yo creo que con todas las vicisitudes que se tuvieron, de alguna manera tratamos de construir un pacto social en torno a la dignidad de las personas y a sus derechos. Y que esa sería la perspectiva para esta ciudad tan compleja. Entonces, yo creo que hay virtudes, buenas cosas en el proyecto y que sirvió para decir, es posible el diálogo entre los diferentes y podemos construir juntos un nuevo proyecto. No tenemos por qué aceptar el que nos imponen. Claro. Mayela, nos vamos rapidísimo. Creo que esto fue un avance más de la reforma política que obedece a luchas que tienen 30, 40, 50 años demandando la igualdad de los ciudadanos de esta ciudad. Es perfectible, si lo es, me parece que fue un paso adelante y que por tanto tendríamos que ver cómo defender los derechos y las reformas que se vengan. Bien, pues se acabó Discrepancias, hoy martes 14 de mayo del 17, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Miguel Ángel de Jesús Rentería, Mariana Magalón y Roberto Hernández en asistencia de producción, Baltasar Domínguez nos quedó de ver su presencia hoy, pero yo como siempre, Miguel Ángel Velázquez, les pide, les ruega que si esto que hemos dicho en este programa le sirve, tómese un café mañana con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Reflexione. Pero si no quiere echar a andar el cerebro, la democracia le da posibilidades. Cámbiele a Radio Fórmula, a Televisa o a MBS para que le cercenen la democracia. Hasta la próxima.